caminando por la calle y no sé a quién preguntar. Y mis pies no se detienen, no los puedo controlar. Voy buscando a la muchacha que me quiera acompañar, la de la mirada triste. Dame